List 2. No sé. I don't know. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está ella? Where is she? ¿Qué es aquello? What's that? ¿Dónde está la ventana? Where's the window? ¿Es ese tu perro? Is that your dog? Estoy detrás de ti. I'm behind you. Es fácil. It's easy. ¿Está él aquí? Is he here? No es difícil. It's not difficult. ¿De dónde es él? Where's he from? ¿Es de mi ciudad? Is he from my city? Es de un pueblo pequeño. He's from a small town. No es de una ciudad grande. He's not from a big city. Ella está delante de mí. She's in front of me. ¿Qué es esto? What's this? ¿De qué color es? What color is it? ¿Es para mí? Is it for me? ¿Quién está allí? Who's there? ¿Quién es esa persona? Who's that person? ¿Quién está delante de ella? Who's in front of her? Es mi problema. It's my problem. Ese es tu problema. That's your problem. Esta es la solución. This is the solution. Es un coche azul. It's a blue car. Es una casa grande. It's a big house. Es una lección difícil. It's a difficult lesson. Este es un informe importante. This is an important report. Aquello es un teléfono verde. That's a green telephone. ¿Dónde está el coche rojo? Where's the red car? ¿Qué es lo que está en el coche? What's in the car? ¿Es esta tu respuesta? Is this your answer? ¿Cuál es tu pregunta? What's your question? La pregunta es muy fácil. The question is very easy. ¿Quién es el profesor? Who's the teacher? ¿Eres tú el alumno? Are you the student? ¿Dónde está tu cuaderno? Where's your notebook? Tu nombre no está en esta lista. Your name's not on this list. ¿Dónde está entonces? Where is it, then? No lo sé. I don't know. ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Usted es el presidente. You're the president. Él está en aquella habitación. He's in that room. ¿Dónde está la carta? Where's the letter? Está en el suelo. It's on the floor. No está en la pared. It's not on the wall. ¿Qué es? What is it? ¿Es una radio? Is it a radio? ¿Dónde está? Where is it?